ventajas. Los supermercados MedFood y MedFresh ofrecen más de 300 productos. Avenue A, una marca tan diversa como los vecindarios de Nueva York. Visita MedFoods.com para encontrar la tienda más cercana. MedFoods.com. Indetenible. Detenible. La mega mezcla con Alex Sensation. 97.9 La Mega. El sábado ahí en Montreal. ¿Cómo se va, mon ami? Se va bien. Très bien. Muy bien, très bien. Voulez-vous? No, esa no la puedo usar. Voulez-vous no la puedo usar. El voulez-vous no, nada de voulez-vous. All right. Sensation quiere una bachatica, por supuesto, claro que yes. ¿Qué más quieres? Dime, yo te lo mezclo en vivo. Merenguito, yes, también. Otro set de reggaetón, romantic style o perreo intenso. Como tú lo quieras, yo te lo mezclo en vivo aquí. Muchísimas gracias por la sintonía, donde quiera que me escuchen. Nueva York, estamos en vivo a través de la Mega en Nueva York. Mi gente del área triestatal, Nueva York, New Jersey, Connecticut. Y también mi gente de Pensilvania. En Puerto Rico estamos también en vivo a través de la Mega. Muchísimas gracias a toda la gente linda allá en la Isla del Encanto a través de la Mega. Toda mi gente de Miami, el sur de la Florida completita hasta Los Cayos, Orlando y Tampa en el Nuevo Sol con Z. Y en nuestra aplicación, la música app Worldwide. Bueno, vamos al sentimiento. ¿Estamos ready? Prepárame la línea, JC. Zumba. También se abraza. ¿Por qué no vienes?

Desde que me dejaste abandonado, me siento agotado, mi amor lo mataste. Desde que me dejaste, mujer, me siento agotado, mi amor lo mataste. Desde que me dejaste. De mañana te vas y yo me quedo a vivir de recuerdo. Zacarías, que de nada sirvió la ilusión de mi amor para hacerte olvidar. En esta elegante cárcel que le construyó tu amor. algo ahí, Mayimbe. Aquí estás tú, Mayimbe. Estoy aquí con el DJ Alex Exexion. Estoy con Alex Exexion aquí, disfrutándome esta vaina, con un traguito bien romántico, así como te gusta, y con un rabito al lado. Oh my God, me encanta esa vaina. A mí también me encanta esa vaina, mano, me encanta. Me fui lejos, una bachata, pero lejos. Yo no quería, pero vamos, llámame el bartender, por favor. ¡Bartender! Perdón, mixólogo. A veces se ofende cuando dice bartender. ¡Hey! I'm a mixologist, señor. Ok, mixólogo, méteme ahí un shot de... Vamos a inventar. Tequila. Fireball. Bacardi 151. La bomba. Pitorro Roncaña ahí también, métele ahí. Es una bomba. No aguanta el hígado, no aguanta. Cógelo con tequila, cógelo suave. Este fin de semana, Memorial Day Weekend, también recordándole a todo el mundo, please don't drink and drive, ya tú sabes. Bueno, preparándote la próxima hora, llamada número 9 en Nueva York, a través de la Mega en Puerto Rico, también a través de la Mega en Miami, Orlando, Tampa, en Los Cayos, a través de Nuevo Sol y en nuestra aplicación La Música App. Boletos para el Festival de la Salsa el 8 de junio en Nueva York, boletos para ver Aventura, boletos para Gillo Zarante, Sergio Vargas, 1 de junio en el Hard Rock Live y más. Call me right now, ya regreso con la próxima Mega Mezcla. Mete mano, mi hermano DJ Diego, Luismi, Body Boy, García, JC, suéltala. La Mega Mezcla. La Mega Mezcla. Alex Sensation. 97.9 La Mega. Si Clinic en Silver fuera un anuncio de radio de 60 segundos, te diría todo lo que necesitas saber en solo 30 segundos, sin esas largas y aburridas interrupciones. Así, te presentamos Heineken Silver, una cerveza light de clase mundial sorprendentemente suave y refrescante, hecha solo con ingredientes de calidad, con solo 2.9 carbohidratos y 95 calorías, todo sin comprometer el sabor. Heineken Silver, todo el sabor sin final amargo. Ordena en Heineken.com/Silver. Debes tener más de 21 años para comprar. Disfruta Heineken responsablemente. Uf, listo, 30 segundos. Ahora sigue disfrutando tu música. Adiós. Soy abogada Miriam Fresco Agraí de Rubenstein Law.